te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira si el cielo ya olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. ¡Ay! Fue permanente emoción.